Vladimir y Wilmar Oviedo, apoyando lo nuestro. Ay, Corcoro se murió tu mae. Déjala morir. Corcoro se murió tu mae, hombre. Déjala morir. Corcoro se murió tu mama. Déjala morir. Corcoro, coro, coro, coro, coro, corito, coro, ojo chiquito, coro, coro, coro, coro, coro, coro, coro. Corcoro se murió tu hija, hombre. Déjala morir. Se murió el coroncorito. Déjala morir. Coroncoro, coro, coroncoro, coro, coroncorito, coro, ojo chiquito, coro, coroncoro, coro, coroncoro, coro. Oye, Mimi, ¿cómo toca tu hijo? Pedro que me ayudó, ¿para qué me hiciste llamarlo? Y es que no puedo con ella, mamá.